estate a mi lado en esta noche en que la soledad ya no se hermana. Acuéstate a mi lado en esta noche para poder amanecer mañana. No me entregues amor si no lo sientes. No me entregues un cuerpo enajenado. Entregue el corazón por una noche. Tu calor, tu silencio, tu mirada. De la calle que nos mata como dos marginados de estos tiempos. Yo no te ofreceré nuevos placeres ni siquiera monedas que convencen. Te ofrezco acompañar la madrugada que yo creo que sientes y que siento. Al fin amanezca y otros días vengan a dar la luz de nuevo aliento. Esta noche será cual sentimiento que no he vuelto a sentir en esta vida.